Por esto me ama mi Padre, porque yo doy mi vida para volverla a tomar. Aquí está el misterio de la resurrección de Cristo, que es el misterio de su vida, que es la misión de su vida, que es la voluntad de su Padre. El Padre envió a su Hijo a la cruz, a la muerte, con el fin de que su Hijo resucitara, diera su vida, su propia vida humana, su humanidad, clavara en la cruz toda su humanidad, sus pensamientos, sus voluntades, su carne, con el fin de volver a tomar la vida, volver a la humanidad, pero ahora transformada, espiritual y gloriosa. Y no solamente gloriosa, sino también una vida divina. Y este es el misterio de Cristo. Y a este misterio el hombre es llamado a transformarse en Cristo resucitado con una humanidad semejante al resucitado. Y esa transformación solamente es posible por el camino de la cruz, por el camino del desprendimiento de todo lo humano, cosa que la mayoría de la gente, los mismos católicos, aquellos que se dicen que tienen vida espiritual y que hacen oración y penitencia y obras apostólicas, no entiende esa transformación de su humanidad y por tanto no entiende el despojo de toda su humanidad, el poner aparte su mente humana, el poner aparte su voluntad humana, el no mirar su vida con sus ojos humanos, con sus ideas humanas, fabricando una vida espiritual que no es espiritual, la cual no sigue al espíritu, que es la que tiene la mayoría de los católicos. Se fabrican su espiritualidad, su forma de oración, su forma de hacer penitencia, su forma de hacer apostolado, su forma humana, su mente humana que investiga, que quiere resolver por sí misma las cuestiones espirituales, las cuestiones divinas, pero que es incapaz de creer, de obedecer la palabra de Dios. Hoy el hombre no cree en Jesús. Hoy el hombre no cree en la palabra de Dios. Hoy el hombre no cree en la obra de Jesús que es su iglesia. Hoy nadie cree en la mente de Cristo, pues todos en la iglesia siguen su propia mente humana, a sus teólogos favoritos, a sus filósofos, a cómo ellos entienden la vida del Espíritu, cómo ellos entienden la vida en la iglesia. Pero nadie imita a Cristo, nadie es otro Cristo, nadie hace las obras de Cristo, a nadie le importa Cristo. Allí está. El buen pastor expone su vida por las ovejas, el que es asalariado y no pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y dispersas. ¿Cuántos sacerdotes, cuántos obispos, cuántos cardenales que han visto al lobo, que ven al lobo en la iglesia, que ven lo que está haciendo ese falso papa y que hacen? Como no son pastores de las ovejas, como no exponen su vida por las almas, sino que están en la iglesia según su negocio humano, para su negocio humano, porque son asalariados, porque son mercenarios, dice el latín, porque están sobornados, corrompidos, dice el griego, están alquilados, se dan en alquiler, reciben un sueldo, una retribución, trabajan a sueldo. Eso es ser mercenario. Entonces no hablan en contra de ese falso papa. Entonces no se oponen en la iglesia a ese falso papa. Entonces no predican en sus homilías contra ese falso papa y contra su falsa doctrina. Y entonces el lobo arrebata y dispersa a cantidad de almas, destruye la vida espiritual de muchísimas almas en la iglesia, dispersa a los católicos y cada uno se va a su iglesia, cada uno se va a su sitio, entendiendo la vida de la iglesia como está en su cabeza y, por supuesto, siguiendo comulgando con ese falso papa porque quieren ser iglesia oficial, quieren pertenecer a la iglesia oficial. A ese falso papa no le importa las almas, no le importa Cristo, no le importa la iglesia de Cristo. A ese falso papa no le importa el dogma, no le importa la vida espiritual, no le importa la doctrina de Cristo, la verdad absoluta. A ese falso papa solamente le interesa su mente humana y su negocio en la iglesia, su negocio en su vida humana, que para eso se ha hecho sacerdote y obispo, para vivir de su cuento, para vivir de su fábula y para que todo el mundo lo aplauda y le justifique su vida depravada, porque solamente busca su gloria humana, no busca la gloria de Dios, porque no le interesa Dios. Solamente le interesa lo que hay en su vacía cabeza humana, en su hueca cabeza humana, en su loca cabeza humana. Y así como él, son los que siguen a ese hombre, a ese loco vestido de papa, y están haciendo todos la destrucción de la iglesia por dentro, sin que nadie diga nada. Y por eso ahí se ven los buenos pastores y los malos pastores. Yo soy el buen pastor, dice el Señor, y conozco las mías, y las mías me conocen, como me conoce mi Padre, Io conosco a mi Padre. L'Iglesia es Cristo. L'Iglesia no son los hombres. L'Iglesia es Cristo y las almas unidas a Cristo, espiritual y místicamente. Y por tanto Cristo conoce quiénes son de verdad sus almas, los que lo siguen, los que son fieles a su palabra, los que obran su palabra, los que lo imitan, y sabe quién no son de su grey, de su iglesia, aunque estén vestidos de sacerdotes, de obispos, de lo que sea. Aunque se pasen todo el día comulgando y dando conferencias y haciendo apostolado en la iglesia, si no eres de Cristo, si no imitas a Cristo, si no vas por el mismo camino que Cristo ha marcado con sus huellas ensangrentadas, si no te despojas de tu voluntad humana, si no pones tu mente humana, que la valoras tanto, en el suelo y desprecias cualquier pensamiento humano que te venga a la cabeza para tener la mente de Cristo, para entender la vida como la entiende Cristo. Si no haces eso, por más que digas con tu boca que amas a Dios y que crees en Cristo y que estás en la iglesia para hacer el bien, son solamente palabras que todo el mundo dice, palabras que a la gente le gusta decir, porque a la gente le gusta repetir lo que oye en otros, pero a la gente no le gusta vivir la palabra de Dios. La gente se sabe la escritura de memoria y la recita de memoria, pero la gente no sabe vivir la escritura, no sabe obrar la palabra de Dios. Siempre está, siempre se queda en sus grandiosos pensamientos humanos, como si estos fueran la marca del camino, la guía del camino, la senda por la cual todos tienen que andar en la iglesia. Y la iglesia se obra en el Espíritu y por tanto se camina en la iglesia siguiendo la mente del Espíritu. Y por eso hay tan pocos católicos que sean de verdad espirituales, que sean de verdad de la iglesia católica. Todos son de sus teólogos favoritos, todos son de sus mentes favoritas, todos siguen su estilo de pensar, su forma de entender la vida espiritual, la vida eclesial, y por eso están todos comulgando y obedeciendo a un falso papa y tan tranquilos, y después dan conferencias hablando sobre la verdad, para caer en una abominación, en un absurdo, como es seguir la doctrina de ese hombre que está loco de remate. Pero a ese hombre ya le queda poco tiempo. Sus días ya están contados. Y después de él viene lo peor para la iglesia y para el mundo. Cristo dio su vida para volverla a tomar y así dirigir su iglesia y así gobernar a los suyos hacia la consumación en el Espíritu y en la gloria, hacia la perfección de la vida humana y la perfección de la vida espiritual. La perfección de la vida humana está en que el hombre reciba un cuerpo espiritual que el primer hombre quitó de en medio por su pecado. Y la perfección de la vida espiritual está en que el hombre realice en su vida humana transformada las obras de Dios, las obras espirituales, puesto que ha sido creado para una obra espiritual. Y con el pecado original los hombres se dedican a sus obras humanas y después dan sus cosas a Dios, hacen sus obras espirituales que son nada. El hombre es un ser espiritual, no es un ser racional. El hombre no se compone solamente de mente, de inteligencia, de ideas. Dios no ha creado al hombre para que pase su vida pensando y pensando y pensando. Si ya Dios lo ha pensado todo, ¿para qué quiere el hombre pensar más? Si ya en Dios el hombre tiene todo el pensamiento, todo lo que tiene que pensar y razonar y meditar y sintetizar, ¿para qué el hombre pasa su vida divagando entre ideas, discurriendo entre ideas, para al final no sacar nada en claro en cuanto a su vida y en cuanto a sus pensamientos? El hombre ha sido creado para una vida espiritual, para una obra espiritual, obrar la verdad que quiere Dios en su existencia humana. Con el pecado original se hace difícil entender la voluntad de Dios en este mundo y por eso hay que buscar y buscar y hay que pasar una vida en desprendimiento, en despojo de las cosas humanas, porque no todo lo humano es válido, sirve para entender la voluntad de Dios. Hay tanta contaminación en los hombres, en el lenguaje de los hombres, en la mente de los hombres, hay tanta soberbia en los hombres, que eso impide entender el pensamiento divino, la visión divina de la vida humana. Por eso Cristo fue a la muerte. Yo doy mi vida para después volver a tomarla, para después vivir mi vida, pero transformada de otro modo, en el camino espiritual, en la vida espiritual que Dios ha querido siempre para la humanidad. Dios quiere una humanidad espiritual, una humanidad gloriosa y una humanidad divina. Lo que solamente ve es una humanidad de carne, una humanidad de hombres que piensan como los hombres, viven como los hombres, obran como los hombres y que por tanto les importa muy poco la vida espiritual. Abajan con sus razonamientos humanos toda la vida espiritual, la encasillan con sus medidas racionales. Dios quiere una humanidad espiritual y por eso la resurrección de Cristo. Cristo lleva a la humanidad, Cristo lleva a la Iglesia hacia su resurrección. Y por eso hay que pasar por la muerte, por el Calvario. Por eso esta Iglesia, este cuerpo místico de 2000 años, tiene que morir como Cristo murió. Tiene que ser traicionada como Cristo fue traicionada y clavada en la cruz y burlada como Cristo fue burlado en el Calvario. y tiene que morir a los ojos de todo el mundo, como Cristo murió. Por eso la persecución, por eso el gran cisma, por eso tantas cosas que vienen. Se va hacia un nuevo tiempo, el tiempo de la gloria, el tiempo del Espíritu, pero a través siempre de la cruz, a través siempre del Calvario. Y aquel que no sea espiritual en ese tiempo se va a perder en el lenguaje de los hombres, en la mente de los hombres, porque hoy día vivimos dando culto a la mente de todos los hombres. Hoy el Dios de este mundo es la inteligencia humana. Y hay aquel que no esté de acuerdo con la inteligencia de los hombres. Hay aquel que se oponga a la inteligencia de los hombres. Por eso estamos en un mundo loco, sin camino, sin salida. Todo el mundo vive una locura, una abominación. Todo el mundo va contra su misma naturaleza humana, haciendo de su vida una fábula. Hoy la gente sigue a los fabulistas, a los que les cuentan cuentos chinos y se los creen sin más, porque la gente solamente le gusta, quiere seguir su propio pensamiento humano y que le digan lo que él está pensando. Por eso hay tantas leyes inicuas que protegen la inteligencia de muchos hombres, lo que ellos piensan, para que así vivan su fábula en el mundo y que todo el mundo lo respete por su pensamiento o por su ley inicua. Hoy la gente no quiere la verdad, no vive la verdad y por tanto no obra la verdad en su vida, sino que solamente quiere la mentira, obra la mentira y quiere una mentira para su vida. Y esa es la existencia de muchos hombres. Así viven mucha gente en el mundo. Por eso todo huele a muerte. Pero los que esperamos en Cristo vemos más allá de esa muerte, de este sinsentido de vida, de esta abominación de vida que contemplamos en todas partes, y entonces esperamos algo más, mucho más, de lo que ve el hombre. Pero hay que seguir al Espíritu para no desanimarse en este mundo, con estos hombres, con esta iglesia que contemplamos. Seguir al Espíritu, que no es nada fácil en un mundo de inteligencias humanas.